Bueno, vamos a abordar a partir de este momento el problema que existe en el transporte interdepartamental. Están protestando los trabajadores por el ensañamiento represivo desatado por la empresa Agencia Central, Chadre, Sabelín, COA y DAC, este conglomerado de empresas, en contra de sus trabajadores, que están nucleados en el sindicato, en el Sutacio. Yo les había contado que en abril habían despedido a 11 trabajadores por el conflicto, donde no reclamaban plata, reclamaban simplemente condiciones de trabajo. Por esa razón fueron despedidos 11 trabajadores, pero ahora, recientemente, de estos días, despidieron a 4 trabajadores, pero el agravante es que uno de los 4 trabajadores es el secretario general del sindicato. Estamos hablando de Gonzalo de los Santos, que lo tenemos en el teléfono en este momento. Gonzalo, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis, y a toda la audiencia. Bueno, contanos acerca de este accionar represivo de la empresa que ya... yo decía en el título, ¿no? Pero bueno, aparece como un ensañamiento, como una represalia extendida durante varios meses, ¿no? Sí, hace varios meses que viene bastante complicada la mano y es entendible porque tuvimos un enfrentamiento bastante importante. Pero habíamos de alguna forma encarrilado las relaciones. Nos habíamos sentado incluso a conversar en 2 oportunidades de forma bipartita y no pasando por el Ministerio de Trabajo y teniendo ayuda externa, sino que creíamos nosotros que habíamos comenzado un camino de diálogo que podía ser fructífero. El punto es que la semana pasada, nosotros el 26 de septiembre, ahora el mes pasado, tuvimos asamblea, el gremio nuestro, internamente, una asamblea anual. Y el 29 fue la asamblea de la coordinadora del Inter para aprobar o no la propuesta de Consejo de Salarios, principalmente en la parte salarial, ¿no? Bueno, creo que eso fue uno de los detonantes. ¿Por qué? Porque la empresa ahora, la semana pasada, nos encontramos con que se aparece con estas 4 desvinculaciones, que empezó con la investigación administrativa, que le entregó un descargo a cada trabajador, pero esta investigación administrativa, que es la primera vez que se usa este término, antes directamente nos informaban que estábamos retirados del cargo y avisaban a la organización sindical de alguna forma como para que nosotros comenzáramos un mecanismo de reclamo, ¿no? Ahora hay una investigación administrativa, nos separan del cargo, por decirlo de alguna forma, esto fue toda la semana pasada, nos aclaran que no estamos retirados del cargo, pero... En definitiva, los hechos se consume el proceso, ¿no? Empezamos un reclamo, fuimos al ministerio este lunes ahora a hacer el reclamo y la empresa, bueno, de esa investigación administrativa considera que lo que sucedió es gravísimo y por lo tanto estamos los 4 trabajadores retirados del cargo. Eso por un lado, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió, Gonzalo? Bueno, lo que sucedió es que yo hace 13 años, y es bastante puntual la situación, yo hace 13 años, del 2010 en adelante, que soy dirigente de Sutacio, los trabajadores de la Agencia Central, y desde el 2010 a la fecha, al vivir en la localidad de Mercedes, en Soriano, viajo de forma permanente a Montevideo por lo menos 7-8 veces al mes. Tenemos reuniones de forma bipartita, en las diferentes comisiones, reuniones de mesa, ámbitos ministeriales, pero no solo a Montevideo, también viajo al resto del interior. Y siempre, porque hay un acuerdo del año 2008 que fue un acuerdo de palabras, sí, de caballero, por decirlo, había otros negociadores en la empresa donde las integrantes de la mesa directiva podían viajar sin pagar boleto, recorrer en todos los servicios de la empresa. En aquel entonces, en 2008, había trabajadores en la mesa de Rivera, de Salto, de Paysandú, y bueno, después me acoplé yo de Mercedes. Y en el 2010 a la fecha, siempre viajé en todos los servicios de la empresa, fui y vine, sin pagar un boleto, no ocupaba, no tenía derecho a ocupar asiento, pero el que era libre, lo ocupaba. Y al parecer la empresa ahora se entera de que yo viajaba sin pagar boleto, y lo considera una falta gravísima. Si la empresa hubiera querido, por decir, por uso y costumbre, si hubiera querido que yo no viajara más, le hubiera informado a la organización, o personalmente igual, porque teníamos todos los mecanismos y todas las para comunicarnos, y no adoptó esta medida que lógicamente sorprende a todos los negociadores, representantes del gobierno, ni que hablar a los integrantes de la UNO y la coordinadora, que son los que están llevando adelante la situación, que para hoy, a la hora 13, hay un pasaje al Consejo de Salario para tratar la situación. Más o menos esa es la síntesis de lo que se viene. ¿Eso pasó solo con vos o los otros tres trabajadores también? Eso pasó conmigo. Y un conductor que es oriundo de Freventos, que me acompañó, fuimos juntos a la asamblea del 29, que era la asamblea de Consejo de Salarios, sí. Y al guarda que nos llevó de Mercedes a Montevideo ese día, el viernes 29, y al guarda que un guarda de Paysandú también, en este caso, porque yo había ido a Salto a una audiencia y a su vez una reunión sindical, las dos cosas. Así que tenemos dos guardas, uno de Paysandú, uno de Montevideo, el conductor de Freivento y quienes habla de que es de Mercedes. O sea que ese tema va a ser abordado exclusivamente en el día de hoy. En el día de hoy, en el ámbito del Consejo de Salario, donde va Letra, que es la que representa a los empresarios, va la coordinadora y la UNOT, que representan a los trabajadores. Exclusivamente se va a tratar hoy ese tema. Gonzalo, bueno, entonces, ¿y ustedes con el tema del ajuste salarial cómo están? Bueno, yo creo que el ajuste salarial que nosotros firmamos, que se firmó el lunes pasado, contempla en parte la pérdida que nosotros habíamos tenido en la pandemia, donde el decreto nos había congelado los salarios, ¿no? Sí. De alguna forma, está contemplado, por lo menos terminamos en enero del 2025 percibiendo eso justamente, esta pérdida que había el todo fue a través de una movilización, ¿no? También en diciembre del 2021, donde logramos manifestar y que se reconociera la pérdida, y esa pérdida que superaba un 10% estuviera contemplada y se pudiera recuperar en algún momento, que hoy en día la tenemos contemplada, ¿no? Uh-huh. ¿Y la han mejorado algo las condiciones de trabajo que había post pandemia para volver a lo que fue antes de la pandemia? Yo creo que las condiciones de trabajo sí han mejorado. Lo que han cambiado son el sector empresarial ha cambiado su conducta con respecto a los trabajadores después de la pandemia. Que no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gonzalo de los Santos, muchas gracias y quedamos atentos a lo que pase en el día de hoy, entonces. Impecable. Sí, estaremos informando. No hay problema. Gracias, Gonzalo. Hasta luego.